Memoria, verdad y justicia. Ponen a una calle el nombre de un atleta tucumano desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. La calle, que llevará el nombre de Miguel Sánchez, será inaugurada el viernes en el barrio porteño de Núñez, al costado del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. En tanto, el domingo 25 de marzo se correrá la maratón en homenaje al deportista, que se realiza desde hace 11 años en la ciudad de Buenos Aires. Como ya es tradicional, habrá cuatro categorías: general, no videntes, silla de ruedas y especiales. Los Muppets llegaron al Paseo de la Fama en Hollywood. Los muñecos más famosos de Estados Unidos sumaron anoche su estrella al emblemático bulevar en coincidencia con el lanzamiento en DVD de la última de sus películas. Así, se unen a una larga lista de personajes animados que están inmortalizados en el famoso paseo, como el ratón Mickey, el pato Donald, Blancanieves y los Simpson, entre otros. Servicio Telam para la radio. Inicio espacio publicitario. Razones para seguir escuchando Radio Gráfica. Para informarte, para escuchar buena música. Para dejar de escuchar lo mismo que siempre. Todas buenas razones para escuchar Radio Gráfica. Radio Gráfica FM 89.3. Recuperando el aire. 18 talleres gráficos y más de 500 trabajadores conformamos la Red Gráfica Cooperativa. Damos solución integral a todas las necesidades del mercado, con experiencia, calidad y precio. Ingresá a www.redgraficacoop.com.ar o comunicate al 011 4371 7055. Año Internacional de las Cooperativas, ayudando a construir un mundo mejor. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Porque el bienestar surge y nace de la interacción armónica del cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Quién les habla? Norma Rosa Todero. Los espera para que reflexionemos juntos en Conexión en el Aire. Conexión en el Aire. Todos los jueves a las 21 horas por Radio Gráfica. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, un joven, un trans, un homo. Radio Gráfica, FM 89.3. Un arco iris en el aire. Fin espacio publicitario. No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, mi nombre es Alicia Lado. Estamos aquí en La Gráfica, en un programa más de Sin Permiso, iniciando esta semanita nuestra de miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, interesante todo lo que está sucediendo, especialmente en el trabajo, en comisión, que fue la semana pasada y esta vez en sesión, para tantos senadores como diputados. Ustedes recordarán que se sesiona los días miércoles, así que están en pleno trabajo tanto los senadores como los diputados. Vamos a ver entonces hacer una especie de pic entre las noticias que a lo largo de martes, lunes y hoy miércoles nos inquietan o por lo menos nos llevan a ciertas reflexiones. Por eso vamos entonces ya con nuestra noticia del día. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. ABS Media. Theatre. Voto contra el avenimiento. ¿Qué es esto de la figura del avenimiento que están en este momento tratando los en sesión los diputados, la Cámara Baja? El avenimiento figura en el artículo 132 del Código Penal y permite que la víctima de un delito sexual contraiga matrimonio, sí, sí, como lo están escuchando, matrimonio con el victimario y solicite un perdón especial para él. Desde el bloque oficialista descartan un paso sencillo de este trámite por diputados. La semana pasada había sido aprobada por unanimidad en el Senado. Por supuesto, esta noticia, si tenemos que hacer alguna reflexión, fue siempre defendida por la Iglesia Católica. Es algo realmente extraño que se sostuvo durante muchísimos años y estaba respaldada por el Código Civil. Hubo un caso hace un tiempo atrás donde la víctima, una mujer, fue asesinada posteriormente por su violador esposo. Esto significó varios proyectos, tanto para la Cámara de Baja como para después el Senado, y hoy es tratado, después de haber pasado por comisiones, por la Cámara de Diputados. La ley que se presenta, o el proyecto de ley que se presenta, modifica este artículo 132 del Código Penal referido al delito de abuso sexual, en cuanto permite que la víctima, si fuere mayor de 16 años, podrá proponer un avenimiento con el imputado, o sea, llegar a un acuerdo con el imputado, casarse y de esa forma se le perdonaba el hecho aberrante de la violación. El tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad. En tal caso, la acción penal quedará extinguida, así decía el código. Este texto fue establecido en 1999 en reemplazo de otro quizás peor, que data de 1921 y por el cual en los casos de violación, estupro, rapto o abuso deshonesto de una mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente que se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro. La supresión del avenimiento solo tendrá fuerza de ley cuando sea aprobada también por la Cámara de Diputados, que hoy, por supuesto, será tratada, y yo creo que, bueno, evidentemente se modificará este famoso artículo 132. Decíamos recién que el caso del crimen aberrante de Carla Figueroa en diciembre pasado, donde su esposo violador, o violador esposo, como se quiera llamarlo, la mató, generó que entonces este caso fuera llevado, tratado en el Senado, dado la media sanción, y hoy se tratará, por supuesto, en diputados. Bueno, creo que este es uno de las noticias del día y esperemos que realmente se derogue este artículo tan aberrante. Por otra parte, también en diputados se está sesionando y uno de los temas que van a ser tratados va a ser la declaración de la soberanía en las Islas Malvinas. Importantísimo este hecho. Bien, vamos entonces con nuestro primer tema del día musical, y en este caso vamos a escuchar a Teresa Parodi en No dejes de cantar. Compañero, que alumbrando está el lucero y la esperanza va. Por lo más pequeño de la vida va latiendo, la esperanza va. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Cuando todo se derrumba, y te quedas en penumbra, no dejes de cantar. Canta para darte lo que falta de coraje y no te rendirás. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Alegría, compañero, que no crean jamás que nos han dejado sin los sueños que soñamos, porque no es verdad. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Canto brota de la vida, el canto brota para acompañar. Dulcemente arrima los recuerdos que iluminan, no dejes de cantar. Canta, compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero, no dejes de cantar. Compañero, no te quedes sin el fuego. Vamos, canta, compañero. Vamos, canta, compañero. Vamos, canta, compañero. No dejes de cantar. Bien, aquellos que oyentes que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo aquí a Radiográfica, a la FM 89.3, al 4116-2848, mensajes de texto al 1534-382279. Pueden escucharlo a través de la www.radiografica.org.ar y nuestro correo es corrienteabierta@gmail.com. Queremos desearles desde aquí mucha suerte a Walter Rojas, nuestro operador, que está dando exámenes, y damos la bienvenida a Renzo y a Marco, que nos están acompañando desde la operación y desde la producción del programa. Gracias. Bueno, comentarios que quería hacerles, uno con relación a la ley de medios. Ustedes saben que hace pocos días las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, donde aclaró de que la ley de medios está en plena vigencia. No corto con estas declaraciones. En Córdoba, hoy, la Cámara Federal revocó una cautelar contra la ley de medios. La Cámara Federal de Córdoba revocó el otorgamiento de una medida cautelar. Por fin se están eliminando las cautelares, ¿no? Diría yo, entre paréntesis. Planteada por Radiodifusora del Centro con la aplicación, contra la aplicación de la ley de medios, planteando su inconstitucionalidad. Según se informó en tribunales federales, la resolución se tomó en los autos caratulados Radiodifusora del Centro y otras contra el Estado Nacional, Poder Ejecutivo y acción declarativa de inconstitucionalidad ordinario. Con esta decisión, la Sala B de la Cámara Federal revocó la resolución de primera instancia que ordenaba, en el marco de una medida cautelar, el Estado Nacional abstenerse de aplicar la ley de medios. Bueno, bien por Córdoba y bien por la justicia cordobesa, que comienzan a aplicarse realmente la ley de medios. A pleno, sin las cautelares, tan molestas y tan necesarias parece ser para el Grupo Clarín. Bien. Quería hacerles otro comentario y esta vez tiene que ver con los chicos con los que realmente nos preocupa y dejamos también los viernes, estos tres días que tenemos al aire por Radio Gráfica, un poco los viernes para dedicarlos a los chicos y al tema de educación, a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que está el banderazo, el banderazo propuesto por los docentes de Capital Federal en contra del cierre de los 221 cursos. Y con relación a los chicos, también quería hacerles, digamos, llegar a ustedes una declaración de el Ministerio de Educación de Macri, que deja sin comida a los chicos de puentes escolares. El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido suspender imprevistamente la provisión de viandas a los chicos y chicas que asisten al programa Puentes Escolares, pertenecientes a ese ministerio. Entre el viernes último y este lunes, los concesionarios proveedores les informaron a los coordinadores de las sedes del programa de la suspensión del servicio por parte del gobierno de la ciudad hasta nuevo aviso. Puentes Escolares es un programa que funciona desde el año 2004 y que, según propia definición en la web del gobierno de la ciudad, es una instancia que brinda oportunidades educativas para chicos, chicas y jóvenes en situación de calle. Además, está decir que la situación de vulnerabilidad que implica a estos chicos y chicas, que a pesar de sus realidades mantienen el esfuerzo y voluntad de acceder a una educación, se ve profundizada con la cancelación de la radio de ración de alimento, que para alguno de ellos puede ser la única comida del día. No solo agravando la propia situación vulnerable, sino que además dificulta cualquier tipo de articulación o intervención de los profesionales del programa y hasta el propio sentido del mismo, produciendo así un nuevo vaciamiento de dispositivos destinados a los habitantes más desfavorecidos de esta ciudad. Esta nueva muestra de desaprensión y abandono a la educación pública pone de manifiesto el grado de miserabilidad de algunos funcionarios del gobierno del ingeniero Macri y también de su ministro de Educación, Esteban Bullrich. ¿Dónde está el ahorro obtenido por esta medida? Cuando estamos hablando de la eliminación, hasta la fecha, de 110 raciones consistentes en sándwiches fríos, poco puede impactar en las arcas multimillonarias del gobierno porteño. En fin, esperemos cierta, digamos, comprensión por parte del gobierno porteño, del Ministerio de Educación, del que dependen este programa Puentes Escolares, y realmente la reversión de esta situación. Estoy muy gypsy, estoy muy gitana este día de hoy, así que vamos a escuchar un tema que por lo menos a mí me gusta mucho, que es música gitana, no gitana de los gitanos españoles, sino gitana balcánica, y también de un visitante que muchas veces ha venido a la Argentina con su orquesta, pero ahora nos vuelve a visitar y a tocar esta música de los Balcanes, que es Emir Kusturica. Vamos con Europa. Benvenuti, ciao Ralenceri, mascotem, kai trailo David Beckham, nevo detergent. Benvenuti, ciao Ralenceri, mascotem, cote otem, Budbach, talo sardo per reclame. Naestuce Europa, sanse democrati, naestuce pure dai a Palo Fox da MTV. O amal signor Lorenzo Sciuccar Sastarno, Sastarella, pungro, ciro, ciace, mai si go. Rado Bukovo, Drabarda, Mr. Sean Penn, Interview i TV Rai, Sky, Tai CNN. Stuce Europa, sanse democrati, ma è stuce pure dai, Palo Fox sta MTV. Buongiorno amici miei, buongiorno a me te, come stai signore? Come di 4.000 baci per te. Buongiorno amici miei, buongiorno a me te, come stai signore? Come di 4.000 baci per te. Lorenzo, Lorenzo, la donna graziosa, Lorenzo, Lorenzo, accella ogni cosa, Lorenzo, per niente costosa, Lorenzo, si divide la spezza. Avandré, sciocarie, avandré, giubbarie, avandré, bidaracco, avandré, te dar svato, avandré, sciocarie, avandré, giubbarie, avandré. Mia ballerina, me la figlia dell'amore, schiavo son de vezzi tuoi, con un detto, Nadara raya perhane, sastarela chirepea naigarude. Jasakana kote, ka Europa hal, hal spaghetti, hal lasagna, questo è Milan. Europa, sanse democrati. Ne stuce pure da Palo Fox da MTV. Bueno, la música de Emir Kusturica tiene una cuestión, digamos, también medio entre lo cómico y lo, digamos, grotesco, que agrega cosas. Que ustedes habrán escuchado algunos términos casi en italiano. Bueno, tiene que ver con esto que los rumanos son latinos, aunque parezca mentira, y tienen muchas raíces también de la lengua, ¿no? De palabras que podríamos decir muy, que nos suenan, ¿no? Muy a italiano. También mezcla italiano, pero bueno, aparte de eso, tiene que ver con esta característica de la lengua rumana. Bueno, no quería olvidarme de mencionar también que mientras está sesionando diputados, hoy miércoles también sesiona la Cámara Alta, senadores que están tratando, por supuesto, para darle la media sanción, que en este caso sería de diputados, de senadores, perdón, que ya se la dio la semana pasada a diputados, al famoso tema del traspaso de los subtes a Capital Federal. En este momento, si ustedes tienen alguna, digamos, están en contacto con la televisión, bueno, en algunos canales se están dando algunas imágenes del tratamiento de este tema. Pero cuando hablamos también de situaciones de reclamos, que no son solamente los reclamos de tipo salarial, porque parece que el trabajador solo hiciera un reclamo salarial, y no. Hay otro tipo de reclamos, como habíamos mencionado hace unos minutos, el tema del banderazo por el cierre en la ciudad de Buenos Aires de los cursos, y también está el reclamo para aquellos que tengan que viajar en la línea 60 en el día de hoy, Los trabajadores de la línea 60 piden la reincorporación de 4 trabajadores. Y aquí el reclamo va a ser diferente. Aquellos que tomen la línea 60 entre las 17 y las 20 horas no les van a cobrar el boleto. Los choferes de micro de la línea 60 continúan con la realización de medidas de fuerza bajo diversos métodos para reclamar la reincorporación, decíamos, de 4 trabajadores que, a pesar de estar enfermos, fueron despedidos. Por ello, entre las 17 y las 20 de hoy, los choferes no cobrarán el boleto de los pasajeros. Así lo anunció el delegado, uno de los delegados, Néstor Marcolín, quien añadió que la misma modalidad implementaremos en la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, trasladando a los pasajeros a sus diversos destinos sin cobrarle los pasajes. Esto recuerda un poco también cuando los subtes levantan el molinete y, digamos, entra todo el mundo o sale todo el mundo, bueno, qué sé yo. Bueno, aquí entonces no se le cobrarán, vuelvo a repetir, hoy entonces entre las 17 y las 20, aquellos que toman el 60, que creo que es el recorrido más largo, ¿no? Porque va, no sé, viene por acá, por La Boca, y llega hasta Tigre. Bueno, acá me aclaran, también pasa por Constitución, de Constitución llega a Zona Norte, a veces creo que agarra la Panamericana, porque son distintas ramas, distintos ramales, ¿no? Pero va para toda la Zona Norte. Entre las 17 y las 20 de hoy, y entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana en el día de mañana. Asimismo se denunció que han mermado los servicios, porque en vez de salir 54 colectivos por hora, como marca la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la famosa CNRT, solo salen 22. Es muchísimo la diferencia. Entre 54 que tienen que salir, salen 22 coches. Y además la empresa aplica un aumento encubierto porque hay distintos recorridos, como los denominados 9, 27 y 2, que antes iban a Escobar, de Escobar a Constitución, y ahora solo van de Escobar a Cabildo y Congreso. Bueno, evidentemente hay un reclamo que, fuera de los reclamos de tipo meramente salarial, que tienen por supuesto el primer punto, también hay reclamos de otro tipo, en este caso de la reincorporación de 4 compañeros. Bueno, vamos entonces a las tanda de las y media. Inicio de espacio publicitario. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Solo en su nombre bastará. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3, recuperando el aire. Frente al dengue, la prevención depende de todos. Tapemos, eliminemos o pongamos boca abajo los objetos que contengan o acumulen agua. Además, usemos repelentes en el cuerpo y ropa, y espirales, pastillas o tabletas en casa. Si sentís dolores musculares o articulares, náuseas, fatiga, dolor de cabeza o fiebre alta, no te automediques y consultá de inmediato a un médico. Más información en www.buenosaires.gov.ar/salud o llamando al 147. Buenos Aires, Ciudad. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radio Gráfica FM 89.3. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas, queda la palabra. Con las patas en la fuente y el corazón en la boca. Radio Gráfica FM 89.3. No son pajaritos en la cabeza. Fin espacio publicitario. Bueno, regresamos entonces aquí en el aire de La Gráfica. Recordamos entonces a aquellos oyentes que quieran comunicarse con nosotros al 41 16 28 48, lo pueden hacer, y también dejar sus mensajes de texto al 15 34 38 22 79. Nuestro correo es corrienteabierta@gmail.com. Y nos escuchan a través de la www.radiografica.org.ar. Bueno, dado los datos que estamos tratando de comunicarnos con Alejandra Marino, directora de la película, directora, guionista del documental Las Muchachas, que vamos a hablar un poquito en esta media hora de nuestro programa con ella. Mientras tanto, bueno, quería hacer alguna mención con respecto, creo que la semana pasada no lo hicimos, pero bueno, tiene que ver con lo ocurrido a un periodista como Babi Etxekopar. Le dieron el alta hoy, no hacía su hijo. Bueno, vamos a hacer un análisis de eso. Ahora la tenemos en el aire a Alejandra Marino, después que hablemos con ella, pero bueno, quería que juntos hiciéramos algunas reflexiones con respecto también a la grave situación que pasó nuestro colega Babi Etxekopar. Bueno, sí, entonces estamos en el aire con Alejandra Marino. Alejandra Marino es la directora y guionista del audiovisual Las Muchachas. Con ella queríamos hablar sobre este audiovisual y decir un poquito de qué se trata. ¿Qué tal, Alejandra? Alicia Alado te saluda. Hola, Alicia, ¿cómo estás? Mira, te advierto que yo te escucho un poco entrecortada, no sé cómo me escuchas vos. No, perfectamente está saliendo al aire tu voz. Bueno. Alejandra, bueno, sí, contanos un poquito de qué se trata el documental Las Muchachas, en quién te inspiraste, bueno, un poquito el derrotero de la película y qué va a pasar mañana. ¿Hola? Sí, hola. ¿Hola? ¡Hola! Ah, bueno, algo pasa que llega como con retraso tu voz. Bueno, yo te cuento, Alicia. Este documental se trata sobre la vida de las mujeres que acompañaron a Eva censando a las mujeres a lo largo y a lo ancho del país antes del sufragio femenino. Y a estas mismas mujeres que formaron el Partido Peronista Femenino, que es un partido formado únicamente por mujeres, es inédito en el mundo. Yo lo descubrí en principio investigando en la Fundación Eva Perón y diversos historiadores que trabajaban sobre el tema, y logré entrevistar a 16 de ellas. Y bueno, tengo muchísimas horas y afortunadamente logré hacer esta película, que es una quinta vida del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Casualmente estoy llegando recién de Tandil, donde hay muchas agrupaciones que me invitan con la peli para proyectarla, además de que se está dando en el Gomón. Bueno, eso es un poquito resumido. De estas mujeres, digamos, ¿qué edades? Porque pienso que son mujeres grandes en este momento. Sí, son mujeres grandes. Tienen entre 85 y 95 años. Uh-huh. Algunas empezaron a trabajar a los 17 años, formando el Partido Peronista Femenino. Y son mujeres que mira, tienen una lucidez increíble. Te producen una transmisión de valores, un amor hacia la militancia, una pasión. en vidas atravesadas por con muchos conflictos, porque un poco salir de sus casas para seguir el llamado de Vita, haber estado con ella hasta el último momento, haber sido 23 de ellas, fueron las primeras diputadas de la Argentina, y además haber padecido la cárcel y el exilio, y el silencio durante muchísimos años. Ellas son como un testimonio muy vivo, además, de la decisión social y política que sufrió nuestro país en el 55, ¿no? Claro. Y es muy, ellas están muy vivas, muy conscientes de haber vivido la historia. Pocas veces se las ha escuchado, por lo que en principio es como que en principio son como que son reticentes y luego abren un torrente, te abren el torrente de la historia, ¿no? Claro. Y una visión de Eva bastante distinta de la que uno suele ver, ¿no? Una cosa muy mano a mano, muy compañeras de trabajo, una Eva muy estratégica para encontrar a cada mujer a lo largo y a lo ancho del país. Muy suave, muy amiga, muy dulce, muy femenina. Mira, la verdad es que el documental, en principio, yo, como cuando uno comienza un documental, empieza con una hipótesis y en general se encuentra luego en otro camino. Y el camino que yo encontré, ciertamente, que resultó muy rico y una gran experiencia. Cuando vos decís que estas mujeres tuvieron que trabajar y tuvieron que renunciar a un montón de cosas para trabajar en hogares de tránsito, que cómo, digamos, acá nos escucha mucha gente joven que a lo mejor tiene en digamos sus abuelas de esas edades, ¿no? Pero ¿qué eran esos hogares de tránsito y cómo Eva pudo trabajar en equipo, siendo una persona que la verdad que como actriz, no sé si trabajaba tanto en dirigir equipos, y tuvo esta, digamos, capacidad de trabajar en equipo? ¿Qué eran estos hogares de tránsito donde estas chicas tan jóvenes empezaban a trabajar y a qué renunciaron para trabajar justamente en estos hogares? Mira, la consigna de Eva fue muy clara. La consigna de Eva fue que dejaran a sus hogares y a su familia. Uh-huh. Y eso es lo que ellas hicieron. Y en principio muchas comenzaron trabajando en la fundación. Acá en Buenos Aires existían tres hogares de tránsito, donde funciona ahora el museo en la calle La Finur, allí La Finur, cerca de Las Heras. Funcionaba el hogar número 2, que era uno de sus preferidos. Es donde actualmente, discúlpame Alejandra, es donde actualmente sí. Está el museo Eva Perón, en La Finur. Exactamente, es exactamente donde está el museo ahora. Claro. Funciona además el Instituto de Investigaciones Históricas Eva Perón, sí. Con un equipo de historiadores muy generosos, chicos muy jóvenes, y que trabajan con mucha gana y con mucha garra. Mira, yo también, para mí fue una sorpresa el tema de Eva, no Eva trabajando en equipo, porque bueno, hay ciertas cosas que uno sabe que ya, digamos, ya trabajando en el cine, y uno sabe que ciertas cosas que no las podés hacer si no trabajas en equipo, ¿no? Ajá. Lo que a mí me llamó la atención, menos desde la gráfica, desde la fotografía, uno a Eva siempre la veía rodeada de varones, ¿no? Claro. O en las fotos de la fundación, atendiendo a mujeres y varones y demás. Pero esto de verla trabajando en un equipo de mujeres con mucha claridad en las consignas, en las necesidades, en efectuar una política directa, esto de donde hay una necesidad y un derecho, digamos, llevado a la práctica, ¿no? Bueno, a uno, digamos, todavía te llama la atención, ¿viste? Sí, que esto haya funcionado de esa manera, que la estructura del Partido Peronista Femenino haya sido tan tan extraordinaria y haya funcionado, digamos, es una cosa, por lo menos, que transmite mucha pasión, Sí, además, digamos, no es tanto tiempo histórico, ¿no? O sea, fueron relativamente pocos años. Mira, hay algo para el trabajo tan grande, ¿no? Sí, y hay algo que es interesante que pasa cuando se proyecta el documental y hay un público joven. Claro. Y vos sabés que hay actualmente y hace unos años un resurgimiento de la militancia. La militancia joven, con pasión y con ideas y en general los chicos cuando las ven sienten como una gran admiración, ¿no? Es decir, les encanta encontrar referentes, les encanta encontrar valores, estas mujeres haciendo política sin cobrar un centavo, digamos, claro, ¿no? Inmersas absolutamente en las necesidades de los lugares a los cuales ellas iban. Yo tuve la fortuna, además, de poder entrevistar no solamente a ellas, sino a mujeres que fueron, de alguna manera, beneficiarias de la fundación. Ah, es sí, decir, sí. Que vivieron con su mamá en el hogar de tránsito. Sí. Otras en Entre Ríos, que recibieron la ayuda de la fundación. Y no estamos hablando de caridad. Ayuda era trabajo. Sí, las famosas máquinas de coser para que tuvieran el taller y las famosas talleristas, ¿no? Famosas talleristas y también trabajo, por ejemplo, en las porterías de las escuelas del interior. Ah, mira. En general, estas mamás que iban solteras con sus hijos a los hogares de tránsito no tenían nada, ¿no? Mm. Y entonces, es decir, no, esto no se trataba de caridad de ninguna manera. Esto era dar herramientas de trabajo. Y no solamente la máquina de coser, sino aprendizajes. Claro. Aprender a escribir a máquina, aprender asistencia social. Obviamente, en la escuela de enfermeras, que digamos no entró dentro del documental, pero bueno, todo el mundo sabe la escuela de enfermeras. Sí. Y luego, me parece que tal vez lo más importante es el ingreso de las mujeres en la política. Uh-huh. Que creo que tal vez sea lo más desconocido, porque el tema de la fundación y de la obra social, de alguna manera, muchas personas han sido herederas de todo eso, pero el tema del ingreso de las mujeres en la política luego fue silenciado porque ellas fueron presas. Y hubo como un gran interés en que ese ingreso de la mujer en la política fuera silenciado. Claro. ¿No? Hablando de cuántas entrevistadas tuviste para hacer el documental, y después vamos a hablar específicamente del documental, ¿no? Pero digamos, ¿qué porcentaje de todas aquellas? 16. ¿Algunos nombres recordás como para tirarlos sí, así? Sí, claro. Por ejemplo, Ana Sana Macri, Magdalena Álvarez Seminario, Urbelina Tejada, Eloisa Chico de Corrientes, lo que pasa es que son un montón y no me quiero... Ya, pero hiciste un barrido, digamos, lo que podríamos decir un barrido por todo el territorio nacional buscando estas uh-huh. personas. Así es. Ajá. Bueno, háblanos un poquito específicamente del film, qué te llevó, qué fue el equipo, y bueno, el film ya se vio en otros puntos, ¿no? Como en Río Gallegos, en San Juan, o sea, ha hecho un recorrido el film del documental por otras provincias. Contanos un poquito cómo armaron este proyecto. Mira, y cómo se en plasmó. Principio, cuando terminé la película, quise hacer una función para ellas, para las que pudieran venir, porque tienen mucha edad y yo quería que ellas se claro. vieran. Hay algunas que no pudieron venir, Urbelina se quedó ciega, no, bueno, digamos, pero pude traer a 6 de ellas. Hicimos una función en la sala grande del Gomón, y bueno, para mi sorpresa, además de ellas y de la gente del equipo y de los invitados usuales, el cine se llenó de gente. A partir de ahí, me empezaban a pedir la película para mostrarla en diferentes lugares. Por ejemplo, como vos bien decís, Río Gallegos, por ejemplo, San Juan, Tucumán. Tucumán estuvo en el Festival de Cine de Tucumán, pero la dieron el 17 de octubre, así que fue como un gran evento. Oh, claro. Santa Fe, no quiero olvidar de Córdoba. Y bueno, y una vez que la tuvimos entregada en el Inca, por supuesto que ya estaba terminada, estaba entregada, pero ahora tenemos sala en el Gomón. Se están dando dos funciones diarias, a las 14:40 y a las 17:30, en la sala 3. Y está compitiendo en la categoría de cine nacional en el Festival de Cine Político, que arranca el 22. Mañana. Mañana, exactamente. Yo estoy un poco perdida con los días, porque ando viajando, claro. Pero sí sé que mañana tengo que ir allá a presentarla, a las 12:45, en la sala 3 también del Cine Gomón. ¿Ahí se va a desarrollar el festival, en el Cine Gomón, el Festival de Cine Político? El festival se desarrolla en el Cine Gomón, en el Auditorio del Bauen y en el Centro Cultural de la Cooperación, con diferentes... Digamos, en el Gomón están las películas en competencia. Ajá. Que creo que hay competencia internacional, y nacional. Y bueno, la primera pasada de la competencia de las muchachas es mañana a las 12:30, que bueno, creo que la voy a presentar, claro. Y bueno, todo lo que yo te puedo decir de mi experiencia con la película, es fascinante, aunque la película tiene, obviamente, encierra un conflicto muy grande, ¿no? Claro. Que tiene que ver con aquella época y con cómo son ellas ahora y fundamentalmente con la memoria y puede acceder a archivos inéditos de ellas, fotografías. Claro. Mira, el cine... Yo pienso que el arte no te va a cambiar la vida, sino que te cambia la vida, pero hay una partecita tuya tiene que ponerla por lo menos en conflicto. A mí me pasó desde la realización de la película, desde la investigación a la realización, en mí se produjeron varios cambios. Uh-huh. ¿Viste? Y ojalá esto lo pueda transmitir la película. ¿En qué sentido? Porque vos te acercaste no teniendo, digamos... ¿qué tipo de cambios? Un conocimiento tan profundo de Eva, o sea, con el personaje, con las, digamos, las intérpretes o con la situación que se vivió, ¿cuál sería el cambio? Pues desde el punto de vista y de lo que yo fui descubriendo, obviamente me dio conocimiento, ¿sí? Ajá. Me dio conocimiento de un lado de Eva que yo desconocía después de haber leído tanto y de haber visto muchas cosas acerca de ella. Cuando uno piensa que ya que un personaje tan grande no te puede sorprender nada, pues aún puede sorprender. Cambió muchas cosas en mí de conocer a estas mujeres y su generación, ¿no? Yo conocí su generación, en la generación de mi abuela, claro. Que era una mujer que era inmigrante, que pasó toda su vida trabajando y de alguna manera un tanto reprimida, y uno tendría a pensar tal vez, y por otro lado eran antiperonistas en mi familia, y bueno, no hay nada mejor para un peronista que tener una familia antiperonista. Sí. Digamos, produjo en mí como mucho cambio. Como mucha curiosidad al principio de saber qué era lo que pasaba realmente y quién era, y de pronto el cambio, digamos, de transformación interior, claro. Sí, y después como mujer, claro. me transmitió mucha energía, mucha fuerza. Cuando uno dice, bueno, no, uno la tiene porque somos mujeres profesionales y hemos estudiado y tenemos una presidenta mujer y demás, pero cuando ves... lo que es aquella época, lo que ellas te cuentan, sí. Sus renuncias y la extraordinaria ganancia que ellas tuvieron a nivel de conocimiento, y te das cuenta de que tal vez la mujer estaba esperando eso. Sí, no, y además una de las, digamos, motivos por la militancia peronista más reconocido por parte de los que no son peronistas es que la unidad básica estaba en la casa mientras la madre servía la comida. Exactamente. Esa era la militancia que se transmitía y esa era la verdadera unidad básica. Y contra eso no pudieron nunca, Alejandra, contra eso no se pudo. Vos sabés que a veces yendo por el interior se me acercan personas y me dicen, ay, yo, mi mamá era una de estas muchachas, y yo me acuerdo que ella nos dejaba en la casa con la comida que yo, y se iba a los mítines, a las reuniones con las otras mujeres. Digo, ¡qué liberación! Sí, no, desde ya. ¡Qué liberación! Pero la porque, transmisión también, ¿no? Sí, hay algo, y te digo, hay algo en el orden de la transmisión de valores. A mí claro. Eso es lo que fundamentalmente me cambió, es decir, se puede ser honesto en la política, se puede ser solidario en la política, se puede ser diputado y ser honesto, y se puede participar, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. A uno le dan muchas ganas de verse en ese espejo. A mí me pasa, por ejemplo, eso. Sí, la pasión con la que se pone, ¿no? Las ganas. Exacto. No, mira, sentís cansancio, que era lo que en determinado momento los que la rodeaban a Eva se lo decían, ¿no? Pero descanse, señora, pero no me canso, porque realmente era pasión por el hacer. Alejandra, una pregunta que te quería hacer con relación a aquellos que quieran, porque hay mucha gente de alguna unidad, de algún grupo de compañeros que, aparte de ir al Gomón y de ir a ver la película, quieran a lo mejor después en algún momento que circule la película. Bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden acercarse? O aquella gente del interior también, ¿no? Bueno, me escriben a mi Facebook, Alejandra Marino, yo inmediatamente respondo. Se encarga Graciela Massa, que es la productora de la película, siempre damos respuesta a todo el mundo. Bueno. El Inca, sabés que tiene un subsidio, ¿sí?, para realizar los DVDs de las películas. Nosotros hemos aplicado, dentro de un mes ya van a estar los DVDs de la película. Fantástico. En la colección de documentales de Quinta Vía del Inca. O sea, todo lo que nosotros hacemos, a veces, si podemos, la acompañamos, hacemos todo lo posible para acompañarla, para presentarla, para contarles. Está bien. Porque también creo que es un homenaje a la militancia, ¿viste? Entonces, Alejandra, Alejandra Marino, directora y productora también de la película, sí, Las Muchachas, te agradecemos muchísimo tu participación en el programa y te auguramos, bueno, mucho éxito también para el Festival Internacional de Cine Político, que mañana entonces comienza en el Cine Gomón y otras salas. Suerte. gracias y volvemos a estar en contacto. Un abrazo. Bueno, la verdad, interesantísimo. Vamos con otro temita de música gitana y esta vez Lorenzo por Emir Kusturica y su orquesta. Še dar duka muče neuroza, taj ciroza, era pešči pil tapo. Optimum, ko je to, ko je čovjek taj? Čarjanom i peralom, kile, drata, koren, taj debilen, maksimum. Palamande, najgarude. Rako sigo, drabav harno, ake kalo, sapo parno, uredno. Ko je to, ko je čovjek taj? Drabav tipus, taj gastritis, hematomi, taj pulpitis, realno. Ko je to, ko je čovjek taj? Sam bečanar, najgarude. Hey Lorenzo, medicamento, genaro, gattuso. Hey Lorenzo, medicamento, naturale più. coronado de bocico, ehi. Dai, sì, non c'è un coronado de bocico, ehi. Barvallo se no pare sciucarrai, pecor su na caino bibachtai. Barvallo se no pare so c'era a me, so te c'era a me, cai te già a me. Sotte c'era me, caite già me. Corrimo di Belgrado, mundo alla simpeggiato, mundo alla simpeggiato Milano. A doi lo sa mai pare, a sciundine sostrezzare, sostregai da me sembi bactalo. Ambulante te bonnice, a cangira di un carnice rodem sa stimata. Tu sa mangi in chisti ple, tu mangi ova zipe, in camante si stucci rimata. Tu cerca hava dravange, c'è simptomu e monto mangi. Vare canna di cavando tu gnarico, a scalsem ciorotai huliarico. A sciunna va lavando sciucaripe, o oh, ternipe. Nemirak, naj mi seda, palim rova, spalim rova, džunga lipe, džunga lipe, sosigova, sosigova. Nostalgija! Kama mu klopu čtes, korkorotu kučes, nostalgija. Eja tatarel tu, gne dohara veltu, nostalgija. Kana čudeš džida, katar mama vida, nostalgija. Ando oggi a tot najgodži nostalgija. Andro bito pađes, pari pebi stares, nostalgija. Kada čuneš žida, kater nama vida, nostalgija. Najdraži, najgajga lude. Bueno, nos vamos hasta mañana a las 14 horas. Me quedó colgando el comentario sobre el tema de Bebe Chicopar, pero bueno, realmente la charla con Alejandra Marino resultó muy interesante, muy rica, y la verdad que, bueno, el tiempo se me fue. Hasta mañana, chao. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Delitos de lesa humanidad. Histórico fallo reconoce la complicidad civil durante la última dictadura. El viernes se conoció el fallo de la justicia de Tandil que condenó a cárcel común a 3 militares y 2 civiles por el secuestro, tortura y desaparición de Carlos Alberto Moreno. Sobre este histórico fallo,